las palmas de todos los negros arriba. ¡Coli! Y dice así, a ver. Vení, Coli, cantalo, dale. ¿Cómo dice, a ver? Fuerte, a ver.